pasado sepultadas ya quedaron mis alegrías de esos momentos de amor y en duras penas se han fraguado con los años y queda derrotado mi cansado corazón. No me verán lágrimas de lamentaciones, en desamores mil batallas he librado y un dejo triste me ha quedado en mis canciones. Aunque pasen los años, aunque pasen los años, reconozco que te amo. Te quiero, negra, siempre te querré. Te quiero, negra, siempre te querré. Más para que la vida, más para que la vida, ay, se pierde toda la fe. Tu vuelo de ave que migra contra los vientos, desesperada buscando nido de paz, pecho altanero en las tormentas del recuerdo. Qué intranquilo tu vuelo, qué intranquilo tu vuelo, llevas alas de ansiedad. Y tal vez mueras en tu viaje de nostalgia, o en la borrasca te decidas regresar. Me encontrarás con la mirada en la distancia. Si regresas, mi negra, si regresas, mi negra, lloro de felicidad. Shit.